es una decisión del gobierno de sostener a como dé lugar un presupuesto de hambre, ¿no? Un presupuesto que privilegia la especulación financiera por sobre el trabajo, que pone evidentemente en un escenario de dificultad social a millones de familias, que consolida el hambre en la Argentina. Es un escenario de enorme preocupación para millones de familias que tienen que están viviendo momentos de zozobra, y que el escenario por delante es de una enorme complejidad y está garantizado por este presupuesto. Todo este presupuesto viene a reafirmar en términos de lo que se vive en la actualidad, de los enormes padecimientos y dificultades a partir del acuerdo con el FMI. Toda esa decisión de ajuste y de destrucción de empleo, más enormes dificultades en los barrios más humildes, viene de la mano de ese acuerdo, que profundiza situaciones de enorme dificultad para adelante. De ahí la movilización popular multitudinaria, y de ahí la reacción del gobierno de procurar mostrar hechos de violencia por sobre la masiva movilización. Ha habido sin duda un escenario de intervención de servicios de inteligencia, de todo tipo de irregularidades que no buscaban garantizar la paz en la movilización, sino por el contrario, garantizar que haya escenarios de violencia como los que finalmente se sucedieron. Daniel, desde las organizaciones, ¿analizan esto o tal vez alguna estrategia o alguna manera de intentar neutralizar esto? Porque finalmente siempre termina pasando que se logra imponer ese objetivo del que vos hablas, que se hable de represión o de hechos de violencia o de los destrozos. Hoy todos los medios poderosos de Buenos Aires están hablando de esto y no del ajuste que implica el presupuesto. Sin duda, bueno, es el objetivo que ha logrado el gobierno, no es una estrategia nueva. Desde por lo menos las movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, es que la práctica se ha puesto absolutamente en evidencia. Primero denunciar que puede haber hechos de violencia, estigmatizar a las organizaciones que se movilizan, finalmente infiltrar servicios de inteligencia que llevan adelante los disturbios, para que luego finalmente se suceda el desbande o los hechos de violencia. Y luego terminan encarcelando a quien anda por ahí sin participar en ningún disturbio, ¿no? Es un desafío, sin duda, que existe la movilización popular para evitar que esta situación se propague y se extienda, digamos, ¿no? Porque sin duda busca neutralizar la masividad de las movilizaciones.